Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de ti la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy de ti. Dilo fuerte. Escucha su voz.